algo que se sabe, pero que no se recuerda con la debida intensidad. El otro país que fue castigado por ser independiente, no solo castigado por una deuda externa que se convirtió en deuda eterna, sino también castigado con el exterminio, fue Paraguay. Paraguay en realidad fue, en América del Sur, el primer país de veras independiente. Independiente de la deuda externa que había estrangulado a los países nuestros, a los recién nacidos países nuestros. La banca británica pasó a ser el propietario de nuestro destino, porque nos tenía ya de entrada ahorcados. La deuda externa nace junto con la independencia. O sea, la dependencia nace al mismo tiempo que la independencia. Y habría que preguntarse cuál era de veras real y cuál formal. Y Paraguay no debía ni un centavo al exterior, y además no había latifundios allí. Y era imperdonable que no se hubiera humillado ante el nuevo poder, que ya Antonio Nariño en Colombia lo había anunciado cuando tristemente dijo: hemos mudado de amos. De la independencia de la Gran Colombia. Bueno, y acá les quería leer también un par de cosas de que fue cuando cayó el Paraguay, aplastado bajo las patas de los caballos. Dice: y caído pelea, con campanas de iglesia se hacen los últimos cañones. Tenían altos hornos también, fue el primer país que los tuvo. Sin un centavo de préstamos del exterior, contratando, como contrataba el Paraguay, técnicos europeos, técnicos ingleses, franceses, alemanes, que fueron a trabajar ahí, pagados por el Estado soberano paraguayo. Y bueno, los últimos cañones ya disparaban piedras y arena, mientras embestían hacia el norte los ejércitos de la Triple Alianza, porque hay que recordar también, y me da pena decirlo, pero que nosotros fuimos protagonistas de esa infamia, la triple infamia. Se llamó triple porque la armamos entre Uruguay, Argentina y Brasil, al servicio de la banca británica, pero fueron esos tres países los que se ocuparon de cumplir esa triste faena, exterminaron a la población masculina del Paraguay. Solo quedaron vivos los muy viejos y los muy niños, y muchos de los niños murieron peleando. Con barba de choclo simulaban barbas, bigotes. En una guerra que duró 5 años, Mitre y también los generales brasileños habían anunciado que en 3-4 meses caería Asunción, pero 5 años demoró el exterminio. Los paraguayos vendieron muy cara su derrota. Y quería leer una cosa sobre eso, un poco indirecta pero cierta, y es un pequeño homenaje a Solano López, que finalmente condujo una caravana de fantasmas, negándose a rendirse hasta el final, allá por 1870 en Cerro Corá, fue finalmente asesinado por los brasileños. Y su mujer, no había divorcio en aquel tiempo, su amante era una irlandesa, Eliza Lynch. Una mujer muy fuerte y bella, que se sabe de ella por algunas litografías que quedaron, ¿no? Y las historias que se cuentan. Y ella los dejó pasmados a los soldados brasileños, porque estaba caído en el piso, empapado en sangre, Solano López, muerto, muertísimo, tan muerto como su tierra, como el Paraguay, que había muerto con él. Y ella empezó a cavar su tumba con las uñas, levantando un polvo rojo, ahí una polvareda roja, cavaba la tumba del hombre que amaba con las uñas, y ningún soldado se animó a meterse. Eso les inspiró un cierto respeto, no entendían lo que pasaba, ¿no? Y yo escribí algo sobre eso, diciendo que ya no sonaban los clarines, ni silbaban las balas, ni estallaban las granadas. Las moscas acribillan la cara del mariscal López y le acometen el cuerpo abierto, pero Elisa no ve más que niebla roja mientras abre la tierra a manotazos.